Ya nos encontramos en comunicación telefónica con Daniel Chucky Menéndez, dirigente nacional de Barrios de Pie. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Un gusto, buen día. Buen día, bienvenido. Buen día, un gusto. Chucky, ¿nos podrías contar la jornada que se desarrolló el 20, el pliego de reivindicaciones y el balance final de la jornada? Mira, la jornada se da en un marco de deterioro social importante. Entendemos que este gobierno, sin duda, nos dejó un cuadro social que parte de lo que vos relatás y lo que vivimos a diario tiene que ver con un escenario donde el hambre se vuelve a instalar en nuestro barrio de manera masiva, donde la destrucción de empleo y la inflación generan un cóctel que hace que cada vez más chicos se acerquen a los comedores comunitarios, a las parroquias. Creemos que ese cuadro es esencialmente lo que hoy hay que atender, ¿no? Este gobierno ha fracasado de punta a punta en la política económica y nos parece clave, por lo menos para el mínimo orgullo y dignidad que deberían tener quienes integran este gobierno, no ser recordado como el gobierno que instaló el hambre en la Argentina, que generó el peor gobierno en los últimos 15 años, y me parece que esa situación es lo único que pueden resolver. Después pedirle que generen empleo, que mejoren la situación social, es realmente una utopía. Creemos que eso es el debate que nos tenemos que dar como sociedad de cara a las próximas elecciones, pero sí entendemos que lo urgente hoy es el hambre, declarar la emergencia alimentaria y atender la situación de miles de familias que hoy tienen dificultades para poner un plato de comida en la mesa cada día, ¿no? Daniel, viste que hoy salieron varios índices del dólar, de la desocupación, están mediatizados ya esos índices, todos en rojo, todos índices negativos. Quería preguntarte qué diagnóstico te merece eso y sobre todo, ¿cómo se viven esos índices en la realidad? Vos tenés las patas en el barro, digamos, vos sos un dirigente no solamente que te vinculás con lo político, sino que te vinculás principalmente con lo social. Entonces, en ese sentido, ¿cómo esos índices se viven en el día a día, en lo cotidiano? Mira, con mucho padecimiento, ¿no? Hay muchas familias que estamos todos peor. Desde donde partí, desde donde lo encontró ubicado a cada uno este gobierno, nos hizo retroceder. Las familias que mandaban con mucho esfuerzo a sus hijos a sostener la educación en una escuela parroquial y tenían que pagar una cuotita de 1.000 pesos, hoy ya casi no llegan. Aquel que había subido un poquito la cabeza y había podido, a través de las changas, poder sostenerse, hoy tiene que volver a recurrir al comedor comunitario. La clase media que podía quizás salir o darse algunos gustos, ya esos gustos son cada vez más esporádicos o directamente están absolutamente, digamos, ya dejado de lado. Parece que ese es el escenario. El gobierno, a través del presidente, se enoja en lugar de atender a la realidad social y encontrarle la vuelta. Parece que ya es muy evidente cada vez que aparece el presidente que está desbordado, que no tiene idea de cómo resolverlo. Y me parece que el desafío es comprender que todos esos números son resultado de una política económica que nunca más tenemos que avalar con el voto para justamente encontrar un camino que sea realmente de solución a través de la generación de empleo y no comprar espejitos de colores. No hay mucha gente que se siente estafada, que tiene, digamos, una sensación de engaño producto de todo lo que el gobierno prometió y nada cumplió, ¿no? Daniel, buenas tardes. Gisela te saluda aquí desde el estudio de La Changa. Queríamos saber cuál es tu perspectiva en un año tan delicado como este, justamente un año electoral. Desde los movimientos sociales, los movimientos populares, se viene haciendo mucho hincapié en poder trabajar justamente que las diferencias no fragmenten la unidad construida por los movimientos populares en la calle durante estos 3 años y pico de resistencia al neoliberalismo. ¿Cuál es tu perspectiva de este proceso? ¿Cómo crees que los encuentra este año? Se encuentra en unidad, con una misma mirada del proceso electoral. Nosotros tenemos una coincidencia que hay una necesidad imperiosa de no fragmentar, y no llevar adelante un escenario electoral que divida a la oposición. Por lo tanto, vamos a intentar con todo nuestro esfuerzo poder construir una opción que sea unitaria, porque vamos camino a un gobierno de emergencia que requiere, digamos, la unidad de una buena parte de la oposición, que entienda que hay que generar empleo y que las tareas por delante son muy difíciles. Por tanto, entendemos y transitamos ese camino y a la vez construir, digamos, desde esa lógica que es coincidente con la mayoría de los movimientos populares que estamos trabajando en conjunto de cara a estas elecciones, poder sacar el país adelante para sanar las heridas que generaron estas políticas económicas, que no lo va a hacer un sector, no lo va a hacer ni un sector del peronismo, ni se va a hacer pensando, digamos, en las diferencias, sino priorizando los puntos de acuerdo que hoy tenemos los distintos sectores que queremos salir de este infierno, ¿no? Daniel, recién estábamos hablando de la jornada de lucha provincial y bueno, acá en la provincia se da la particularidad de que sea parte del Frente Cambia Mendoza Alejandro Verón, Mancinelli, tanto en el Senado como en el Poder Ejecutivo Provincial, y es el interlocutor que tenemos en nuestras paritarias sociales, si se quiere decir, acá en la provincia. ¿Qué te amerita? ¿Cómo está dentro de Barrios de Pie esta situación? Que justamente entendemos muchos acá que Cornejo es el mejor alumno de Macri y nosotros es fuerte sentir con un dirigente como Alejandro Verón, con quien nos sentamos a discutir el tema de alimentos, del kit escolar, el proyecto de ley de emergencia social y agraria para Mendoza, que estamos trabajando. ¿Qué opinión te merece? Bueno, nosotros nos alejamos justamente de esa experiencia y de ese espacio político por ese motivo, ¿no? Creemos que son compañeros muy valiosos, pero que están absolutamente equivocados donde se ubican. Creemos que es un error el camino que están transitando. Están siendo funcionales a un gobierno que ajusta y que nada bueno está ofreciendo a nuestra sociedad, ¿no? Nosotros aspiramos a que este lugar que hoy ocupan pueda ser visto en el corto plazo como una mirada autocrítica que les permita reubicarse en un lugar que permita hacer avanzar a nuestro pueblo, a la sociedad y a los espacios más humildes que hoy lamentablemente buscan representar y están generando una funcionalidad a sectores que no hacen más que darle soporte al gobierno nacional de Macri. Me parece que en ese sentido el alejamiento que nosotros tuvimos de Libres del Sur y el sostenimiento de la referencia social de nuestro movimiento Barrios de Pie tiene que ver con ubicarnos en un lugar que nos permita reconstruir la mayoría necesaria para sacar a Cambiemos del gobierno y que de ninguna manera el radicalismo en las provincias puede sostenerse como un espacio autónomo a las decisiones que toma el gobierno nacional, y por tanto es una absoluta incoherencia ser parte de todos esos espacios, ¿no? Que en Mendoza es un caso evidente y que ojalá sea visto con una mirada autocrítica en el mediano plazo. Son compañeros muy valiosos que seguramente en otros contextos históricos van a ubicarse en un lugar que aporte a la construcción de una alternativa popular, ¿no? Daniel, te agradecemos muchísimo el contacto con nosotros, con nosotras, y estamos a disposición aquí en el aire de La Changa desde la provincia de Mendoza para las necesidades de los movimientos populares. Muy amable, que tenga muy buen día y muchas gracias por el espacio. Abrazo grande, hasta gracias. Pronto. Chao.